El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María, FM 90.5. Seguimos en Radio Ave María, la radio del Obispado de San Luis, una semana más. Me encuentro en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de San Luis con el padre David Especchiale, el padre David, doctor en Sagradas Escrituras, para abordar un tema especial como él nos trae y nos propone cada semana, algo que podemos encontrar en la Biblia y por ahí a veces no entendemos lo que significa, no entendemos lo que está escrito, porque muchas veces no hay que tomar todo lo que está escrito de manera literal. Tal vez, padre, hoy nos puedas dar un poco de luz con respecto a ese tema. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a la gente que nos está siguiendo. Hoy vamos a ver el tema sobre la Eucaristía. Cómo Cristo está presente, verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hemos celebrado justamente este domingo pasado la fiesta del Corpus Christi, así que viene muy a propósito que tratemos este hermoso tema, que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ciertamente que vamos a ver el capítulo 6 de San Juan y hay cosas que son figuradas, pero la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía es absolutamente, lo trata de tema de realmente, digamos, la presencia real, sin lugar a dudas. Ajá. ¿Qué significa figurado? Bueno, si vamos leyendo un poco el texto, el capítulo 6 de San Juan es el llamado discurso eucarístico. Cristo ha multiplicado los panes y los peces allá en Tapgá, sobre el mar de a las orillas del mar de Cafarnaún, y después luego se ha ido cruzando, atravesando el mar hacia Cafarnaún. Ha ido caminando sobre las aguas, con lo cual demuestra que tiene poder sobre su cuerpo y sobre los elementos. Y después, al llegar a Cafarnaún, a la sinagoga de Cafarnaún, la gente lo ha acercado del lago y ha ido a su encuentro. Entonces lo buscaban, claro, le había dado de comer. Entonces Cristo le dice: ustedes, me estoy leyendo capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 26, dice: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis visto, porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Procuraos no por el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da. ¿Ves? Primera cosa. Es decir, Cristo les recrimina porque interesadamente van a buscarlo porque sí, les ha dado de comer. Entonces les dice, tienen que trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que da la vida eterna, que es el que el Hijo del Hombre os da. Y entonces, y ese alimento va a ser justamente el que se va a presentar, Cristo como su propio cuerpo y su propia sangre. En la última cena. Exactamente. Después acá va a ser la promesa, y después el cumplimiento de la promesa es en la última cena. Bien. Después el Señor sigue diciendo, ellos le dijeron, pues tú ¿Qué señales haces para que veamos y creamos? ¿Qué haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, les dio a comer pan del cielo. Díjoles esto pues Jesús, en verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da la vida al mundo. Dijéronle entonces ellos, Señor, danos siempre de este pan. Les contestó Jesús, yo soy el pan de vida, el que viene a mí ya no tendrá más hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. ¿Ven? Acá hay una parte, ¿recuerdas cuando el pueblo de Israel divagaba por el desierto, que sí, estuvo 40 años, y que Dios lo alimentó con el pan, con el maná, sí, que era el pan bajado del cielo? Entonces, aquí está la parte figurada. Aquel maná era símbolo de la Eucaristía, es decir, es Dios que daba alimento a la Eucaristía, alimento al pueblo de Israel para que se alimentara con el maná, y durante 40 años lo alimentó con el maná, y al llegar a la tierra prometida ya cesó el maná y ya comieron de los frutos propios del país. Bueno, eso sí era figurado, ya que estábamos hablando qué cosa es figurada y qué cosa es real. Bueno, eso sí era figurado, porque fue real en su momento, evidentemente, porque comieron pan, el maná, los judíos en el desierto, pero ese maná a su vez era figura de Jesucristo, que es el verdadero pan del cielo, como dice acá el Señor. No es Moisés el que les dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da la vida al mundo. Dijéronle, danos siempre, Señor, de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí ya no tendrá más hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. ¿Ven? El pan, aquel que era figura, en realidad soy yo. Yo soy el que come de este pan, no tendrá más hambre y jamás tendrá sed. ¿Ven? Entonces ya eso no es figura, sino que se está presentando él como el nuevo pan de vida, ¿no? Y sigue diciendo después el texto, yo soy el pan, en el versículo 48 del capítulo 6, dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, este es el pan que baja del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Ves cómo va avanzando, va progresando en el discurso? Porque le dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto y murieron. ¿Por qué? Porque era un pan simplemente temporal. En cambio, el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Por lo tanto, Cristo está hablando claramente de que va a dar su carne. Ese pan es su propia carne para la vida del mundo. Y la palabra vida acá en San Juan tiene un aspecto muy particular. No hace referencia a vida biológica, ¿no?, sino a vida sobrenatural. Claro. La palabra que usa no es bios en el griego, sino zoé, que es vida sobrenatural. No es la vida biológica, de viene la biología, ¿no es cierto?, que hace referencia al estudio de la vida natural, sí, sino que es zoé, es una vida sobrenatural, es otro tipo de vida. La vida eterna. Exactamente. ¿Habrán comprendido lo sí, que significaba? Sí, comprendieron. Sí. Claro, claro que comprendieron. Fíjate lo que dice en el versículo 52. Por eso que lo que dicen aquellos que simplemente este capítulo debe entenderse en sentido figurado, que todo el capítulo debe entenderse en sentido figurado, esto es erróneo. Le entendieron claramente a Cristo. Disputaban entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Ves? O sea, entendieron que les estaba proponiendo comer su propia carne. Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne, ¿ves? Cristo todavía les retruca. En verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea, Cristo reafirma todavía que tienen que comer su carne. ¿Para qué? Para tener vida en ellos. Vida sobrenatural, repito, no vida natural, o sea, vida que nos alimenta puramente el cuerpo, sino vida sobrenatural. Entonces, y ellos le entendieron. Es más, más atrás había dicho, pero cómo, este nos va a dar de comer su sangre, no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, etcétera. O sea, no entendemos cómo nos va a dar de comer su carne. Y aparte, entonces Cristo les refuta diciendo, no, sí, verdaderamente tienen que comer mi carne. Y después sigue afirmando el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Otra característica, el comer su carne, carne resucitada del Señor, ¿no? Esa es la característica, que es su carne resucitada. Y además dice, el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. O sea, ahí está esa íntima unión que tenemos con Cristo, que nos espiritualiza, porque al comer su cuerpo y al beber su sangre, estamos uno en el otro. Él está en nosotros y nosotros estamos en él. Y a su vez, eso nos hace una sola cosa con Cristo y nos levanta espiritualmente. Nos hace iguales al Señor. O sea, nos diviniza. Y después sigue diciendo, así como me envió mi Padre vivo y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. O sea, tendremos vida espiritual, vida sobrenatural, si comemos como del mismo modo como Él vive en el Padre, bueno, también nosotros viviremos en Él. Radio Ave María. Y bueno, termina diciendo ahí esa parte: este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron, repite, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. ¿Ve? Hace referencia a la vida eterna. Sí. Definitivamente. Esto lo enseña la sinagoga de Cafarnaúm. Y después sigue diciendo en el versículo 60, luego de haber oído, muchos de sus discípulos dijeron: duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Conociendo Jesús que murmuraban de esto, sus discípulos les dijo: ¿esto os escandaliza? Desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Y dijo Jesús a los 12: ¿queréis vosotros también iros? Respondióle Simón Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Ven? Acá también se nota claramente que Cristo hablaba en serio, que no era en chiste. Duras son estas palabras, ¿quién puede escucharlas? Y entonces algunos ya se comenzaron a ir porque no querían comer su cuerpo y su sangre, y beber su sangre. Entonces, y después le pregunta a los a los mismos apóstoles, le dice: ¿que ustedes también se van a ir? Y entonces la hermosa frase de San Pedro, donde le dice: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Digo, a lo mejor los judíos o los que estaban allí con él, digo, capaz que no entendían lo que él les decía porque no alcanzaban a comprender que él le ofrecía su carne, pero lo iba a hacer a través del pan, que más adelante lo hizo en la última cena. Claro. No literalmente que se iba a empezar a cortar para que ellos lo pudieran comer. Claro, sí. Por eso es que él al inicio dice: y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. Uh-huh. Es decir, él hace ya referencia a que lo que va a usar es el pan, y que ese pan lo va a convertir en su carne, ¿no? Sí. Entonces hay un uso del pan que él va a hacer en este sacramento, que es no, vuestros padres comieron pan, bueno, el pan que yo daré es mi carne. Entonces, partiendo del pan, que después lo va a concretar en la última cena, porque va a transformar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, ¿no? Ahí está. Por eso es que ahí es donde se entiende. Ellos, claro, que creían que tenían que comer, que agarrarlo a mordiscones al Señor, y no se trata de eso, porque es un pan donde está el cuerpo de Cristo verdaderamente, pero es el cuerpo resucitado del Señor, claro, ¿no? Y bueno, y esta promesa de Cristo de comer su pan y de beber su sangre, el Señor la va a concretar, la va a cumplir un tiempo después, de cuando instituya específicamente la Eucaristía. Y esto va a aparecer en los Evangelios en la última cena. Así, por ejemplo, San Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 28, dice: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y, pronunciada la bendición, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y, dadas las gracias, se lo dio, diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Ven? O sea, toma el pan y lo convierte en su cuerpo. Tomad, esto es mi cuerpo. Fíjate que él no dice: esto es pan. Claro. ¿No? Porque si fuera una cosa simbólica, simplemente podría haber dicho: bueno, esto es pan. Sí. O esto representa mi cuerpo. Claro. Pero no, dice: esto es mi cuerpo. O sea, el verbo es el verbo equivalente. Por lo tanto, esto es mi cuerpo. Ya deja de ser pan para convertirse en su cuerpo. Sí. Y el vino lo mismo, ya deja de ser vino para convertirse en su sangre. El verbo es, en castellano se llama verbo copulativo, en donde se equipara o se iguala la primera parte de la oración con la segunda. O sea, esto que es el pan, es mi cuerpo. Ya lo está identificando al pan con el cuerpo, lo está transformando. Sí. Como decimos en teología, lo está transustanciación sí, sí. del pan y del vino. Le está cambiando la sustancia. Si no hubiera dicho esto es pan, o esto es vino, y no, esto es mi cuerpo. Sí. O sea, deja de ser pan para convertirse en mi cuerpo, y deja de ser sangre para convertirse en mi sangre. Perfecto. Deja de ser vino para convertirse en su sangre. En su sangre. Entonces esto es claro. Entonces acá no hay, digamos, no hay posibilidades de afirmar de que esto es, digamos, una figura simplemente, donde Cristo nos está hablando figurativamente, sino que hay el sentido literal, que es lo primero que uno tiene que buscar en la Sagrada Escritura, es justamente eso, qué es lo que nos quiere decir. Y lo que claramente quiere decir es que Él está transformando y está haciendo la transustanciación de ese pan en su cuerpo, y que tiene intenciones de que nosotros lo comamos y bebamos de esta sangre para permanecer justamente nosotros y darnos vida eterna, ¿no? Muy bien. Por otra parte, otro argumento para reforzar esto que estamos diciendo, lo tenemos en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que también es muy claro. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y siguientes. Dice, porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. O sea, si fuera una cosa meramente una representación, no se jugaría acá la condenación de una persona. Sí. Aparte, fíjate qué fuerte esto que dice. El que come indignamente, o sea, en pecado, sí, es una representación. Yo no la podría comer en pecado, porque es una simple representación. Sí. Pero acá no, se trata justamente que es el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, dice, el que come indignamente el cáliz, el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, será castigado por el mismo Señor. Y el que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre, come y bebe su propia condenación. Una figura, no, comer y beber una figura sin discernirlo, bueno, no es nada, pero es comer y beber el cuerpo del Señor, eso me trae la condenación, es pecado grave. Pues lo importante de confesarnos, Padre, y de confesarnos bien, de decir todos los pecados que tenemos y de hacerlo asiduamente, ¿no? Para que justamente podamos ganar lo que Jesús, como acabas de leer, allí nos ha prometido, que es la vida eterna. Exactamente. Sí, Juan Pablo II aconsejaba, en una locución, aconsejaba que la confesión fuese frecuente, uh-huh, y que tuviéramos un confesor fijo, a confesarse frecuentemente. Y Don Bosco tenía también una frase muy linda que dice, buenas comuniones y buenas confesiones son el secreto para llegar al cielo. Y es cierto. Buena comunión, buena confesión y la oración diaria, y en cada momento estar pensando, rezando, con alguna, si se quiere, aunque sea una pequeña ejaculatoria, todo eso nos va a ayudar a que podamos permanecer en gracia y de esa manera, bueno, llegar a gozar de esa vida eterna que vos recién estabas leyendo ahí, Padre. Padre David. Bueno, Javier. Esto ha sido todo por hoy entonces. Así es, muy bien, muchísimas gracias. Realmente hemos meditado en uno de los pasajes más lindos del Evangelio. Bueno, al mismo tiempo hemos refutado aquellas cosas que contradicen y que no son según el espíritu de la Escritura. Así que bueno, muchas gracias y les damos la bendición a la gente que nos está siguiendo a través de este medio. ¿Cómo no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Sumo Christo Deus, Spiritui Sancto, Tribus Honorus. Padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el Padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. FM 90.5.